María Corina, muchas gracias. Sí, precisamente estamos aquí en Washington, donde fuimos y tuvimos la oportunidad de reunirnos ayer con el secretario general de la OEA, donde tuvimos la oportunidad de intercambiar opiniones sobre lo que es la política regional, la situación en Venezuela. En fin, yo creo que hay un tema importante y pues seguimos pendientes de lo que sucede en Venezuela y lo que sucede en Colombia. Ahora, precisamente sobre ese tema, antes de entrar en el tema colombiano y los eventos de las próximas horas, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha sido muy firme en el sentido de plantear que el diálogo ha, de alguna manera, estorbado el avance de la aplicación de la Carta Democrática porque ha confundido a mucha gente o algunos los han dejado confundir. ¿Cuál es su visión sobre ese sentido y qué le ha dicho el secretario OEA ayer, el secretario Almagro ayer en su reunión en la OEA? A ver, yo personalmente creo y coincido con usted, creo que con muchos analistas, que el diálogo lo que ha servido es para darle oxígeno al gobierno de Maduro. Y que precisamente llama la atención que si el propio presidente Santos y su canciller tan cercana a Venezuela más que a Colombia, la que ha llevado la posibilidad o ha dicho que hay que invitar al presidente Zapatero para que sea el propio presidente Zapatero el que explique ese diálogo fracasado, como lo conocemos hoy internacionalmente. Y es muy curioso que no sea el propio presidente Santos ni su canciller los que le pregunten a los venezolanos qué es lo que está pasando. La persona que uno se pregunta, María Corina, es por qué un expresidente es el que tiene que llevar la vocería de los venezolanos, un expresidente español, y que no sean los propios venezolanos los que puedan expresarlo y contar qué está pasando en su país. Segundo, hay otro tema, perdón, María Corina, sí, muy interesante y que nos llama la atención a quienes vivimos de cerca la política venezolana. Preguntamos por qué esta nueva Asamblea Nacional de Venezuela no ha pedido la aplicación de la Carta Democrática. Es muy curioso, es la pregunta que nos hacemos. El secretario Almagro, en el primer informe, saca un informe muy serio. Ese segundo informe o la actualización de ese informe se espera para los próximos días. Pero es muy curioso que la propia Asamblea Nacional Venezolana, digo yo, nos preguntamos los que vemos la política desde afuera, ¿por qué no le ha insistido al secretario de la OEA que aplique la Carta Democrática? Bueno, no solamente desde afuera, presidente Pastrana, también muchos venezolanos nos preguntamos y exigimos que la Asamblea Nacional tome posiciones mucho más firmes con relación a lo que está ocurriendo en Venezuela y con relación al mandato que tuvo del 6 de diciembre. ¿Por qué no se han nombrado los nuevos magistrados, los rectores? Hay que avanzar con una actitud a la ofensiva y firme contra esta dictadura, porque recordemos que el planteamiento del diálogo que presentaron estos expresidentes, que yo lo voy a decir, si usted no lo dice con todas sus letras, para los venezolanos claramente son agentes, son representantes del régimen. Además, enviados desde Cuba, un diálogo que se ha concebido y diseñado en Cuba nada más que para eso, para darle oxígeno a un régimen moribundo. Entonces, ¿cómo es posible que se nos plantee como parte de este acuerdo la cohabitación, la convivencia democrática con una dictadura? Las dictaduras no se conviven, se enfrentan, se derrotan. Exacto, pero además, María Corina, una cosa, la pregunta que nos hacemos los colombianos es, hoy, y yo ayer lo puse en un Twitter, no sé si usted tuvo oportunidad de leerlo, en que será que la FARC puso como condición también para llegar a la paz de Colombia que fuera el propio presidente Santos el que promulgara otra posibilidad de diálogo y por eso invita al presidente Zapatero a Colombia. Esa es una pregunta que nos hacemos nosotros, porque como todos, y usted bien sabe, María Corina, el informe de la semana pasada del Departamento de Estado es muy duro con Colombia. Considera a la FARC como el cartel más importante del narcotráfico en el país y habla muy seriamente, llama la atención que sea precisamente el Departamento de Estado el que dice que es la FARC y el cartel de los soles de Venezuela. Eso iba. Habla el Departamento de Estado de militares comprometidos en el narcotráfico y no pasa absolutamente nada. Ahora, María, entonces la pregunta es ¿por qué el presidente Santos, y perdón, María Corina, invita a Rodríguez Zapatero? ¿A qué lo invita? a es que esa era mi pregunta. Al gobierno, claro, pero porque la pregunta que nos hacemos es, ¿para darle otra vez oxígeno al gobierno? Okay, porque eso es no una se lo... cortina de humo, uh-huh. Es una cortina de humo para esconder lo de Odebrecht. En Colombia, los colombianos no hablamos del Nobel, sino del Nobel Brecht. Y en este caso, la pregunta es que hoy quedó confirmado que entró los recursos de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos, y será que pretender una cortina de humo a costa de la democracia en Venezuela, de la situación que están viviendo los niños en Venezuela, de la situación alimentaria que está viviendo Venezuela. Eso no lo entendemos los colombianos. Ni los venezolanos, por supuesto. Ahora, presidente, yo quiero precisar lo que puede inferirse de su comentario. ¿Usted cree entonces que esta invitación que le ha hecho la canciller María Ángela Holguín a Zapatero, que según entiendo usted plantea debe concretarse en un encuentro en las próximas horas en Bogotá, lo que puede estar por detrás es la pretensión de retomar la imposición de este falso diálogo moribundo, porque la verdad es que nunca ha existido un diálogo, pero ahora con el presidente Santos directamente involucrado? ¿Eso es lo que usted está advirtiendo, claro, alertando? Claro, este es un simulacro de diálogo el que quiere montar la canciller colombiana. Eso es lo que ella está buscando en este momento, y el presidente Santos no se puede dar esa oportunidad de iniciar un diálogo o ese simulacro de diálogo simplemente porque la canciller colombiana le está pidiendo que lo promueva. Ahí es donde nosotros estamos preocupados. Esto es una cortina de humo. Esto es darle oxígeno una vez más. Ya tenemos el ejemplo, el resultado de lo que fue el diálogo anterior. Ahora, ¿qué pasó? ¿Oxigenaron al gobierno de Maduro? Mire la situación que está viviéndose hoy en Venezuela. Usted mismo lo dice en esa carta que acaba de enviar. Primero, los presos políticos aumentaron. Segundo, no entendemos nosotros en el país y como... Y yo lo digo desde afuera, María Corina, no tengo los elementos de juicio desde el punto de vista legal, pero cómo los partidos políticos caen en una legitimación promovida por una dictadura. Totalmente. No lo entendemos. ¿Cómo Nadie. Se le da un juego a eso? No lo entendemos, María Corina. Entonces es la pregunta. Y en 20 lo hemos repudiado y rechazado, presidente. Debo decirle Exacto. responsablemente. Ahora fíjese, presidente, yo no quiero dejar de tocar dos temas, sé que tiene tiempo cortico, está llegando ya al aeropuerto. Uno. En mi carta al presidente Santos, que acabo de leer, que acabo de enviar, hago una referencia a un tema que para mí es incomprensible, no ha estado en el centro del debate en Venezuela. Y son las consecuencias que tiene para nuestro país esta firma de acuerdo de paz en Colombia, mientras del lado venezolano hay un territorio abierto, santuario, para que los grupos no desmovilizados vinculados con el narcotráfico pues simplemente se vengan y operen desde aquí, acechando permanentemente a Colombia, pero desde luego contribuyendo a destruir lo que queda de vida e institucionalidad en nuestro país, en mi país, presidente. Ahora, es evidente que esto a largo, no le digo a largo, a cortísimo plazo va a representar un costo enorme, nefasto para su país y para el nuestro. ¿Cómo es posible que esto sea ignorado por el gobierno de Colombia que según lo que usted dice le está dando tiempo a un régimen que va en contra de los intereses de la paz y la libertad de ambas naciones? Yo le voy a bajar una inquietud, María Corina. En Colombia nosotros le hemos preguntado al gobierno del presidente Santos y a su comisionado de paz, ¿dónde están las armas? Nos han contestado que no tienen un inventario de las armas. Y la gran preocupación, por lo menos lo digo yo, María Corina, que yo he expresado como expresidente de Colombia, es que buena parte de estas armas están en Venezuela. Y esto que está haciendo el presidente Santos es para darle una oportunidad o para darle mayor tiempo a que guarden esas armas, que no se contabilicen esas armas. El propio comisionado de paz en Colombia dice que ellos no tienen un inventario de esas armas. Y lo que se sabe, María Corina, es que esas armas están en Venezuela, buena parte de ellas, y que van a estar allá, y que no están inventariadas por las Naciones Unidas. Y segundo, usted lo ha insistido, yo lo he dicho y lo he reiterado, la paz de Colombia pasa por la democracia de Venezuela, y la democracia de Venezuela pasa por la estabilidad de Colombia. Y aquí lo que estamos viendo es que el presidente Santos, al haber declarado el narcotráfico un delito conexo, al haber declarado el narcotráfico como delito, con eso lo que se está haciendo en buena parte es legitimando precisamente el narcotráfico. ¿Y dónde está el principal socio de las FARC? Que es lo que le hemos dicho al presidente Santos que tiene que decirle al país. Los principales socios de las FARC son el cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, y por el lado de Venezuela, régimen, el cartel de los Soles. El régimen venezolano. Exacto. Presidente. Ahora fíjese, entonces, presidente, nos queda un minuto. Pero fíjese lo grave, María Corina, perdón. Dígame. Sí, cómo no. Es que las hectáreas de coca en Colombia de los últimos 3 años han crecido. Llegaron a niveles que nunca habían llegado. Hoy se calculan en más de 200.000 hectáreas de coca, lo que significa que va a seguir fortaleciendo el régimen allá, el cartel de los Soles. Y segundo, lo que es gravísimo es que se ha multiplicado por 4 los ingresos del cartel de la FARC en Colombia, lo que también conlleva en buena parte al fortalecimiento del cartel de los Soles en Venezuela. Presidente, sé que nos queda, usted tiene que salirse, nos queda un minutico, pero no quiero dejarlo escapar sin terminar con su conversación con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el día de ayer. Podemos estar tranquilos que a pesar de que intenten una nueva maniobra de revivir el difunto diálogo, a nivel de la Organización de Estados Americanos, no van a detener el esfuerzo y el cauce de la aplicación impostergable de la Carta Democrática Interamericana ante la evidencia de la ruptura del orden constitucional en Venezuela. A ver, mi percepción, lo que yo he hablado con alguien, con el secretario general de la OEA, no soy su vocero ni trabajo en la organización, pero ¿qué veo yo? Primero, un compromiso total, diría yo, del secretario Almagro con la democracia en la región, y eso es un elemento en que creo que hay que resaltar, que tenemos un secretario que de verdad está comprometido. Segundo, él está tan comprometido que se espera en los próximos días la salida de un segundo informe actualizando el informe anterior que presentó el secretario general ante la organización, lo que significa del compromiso del secretario general. Y yo lo que creo, esto ya es opinión personal mía, María Corina, al saber el régimen venezolano y amigos del régimen como el presidente Santos, que resulta que pasó de ser el nuevo mejor amigo de Chávez a ser el vocero, el parlante del gobierno del presidente Maduro, lógicamente, como saben que viene un nuevo informe, y ese informe actualizando es todavía más duro, me imagino yo, que el que presentó el secretario hace algunos meses, lógicamente están buscando ese mecanismo de un simulacro de diálogo para volverle a dar oxígeno al régimen venezolano y claramente no comprometerse como no lo ha hecho el presidente Santos con la democracia en Venezuela y con la democracia en la región. Que no lo entendemos, que un Nobel supuestamente de paz, no esté comprometido con la democracia, es algo que no entendemos nosotros los colombianos. Presidente.